Bueno, y ahora regresamos con la siguiente parte del tema. Esta vez con lo que en el fondo creo que va a ser mi parte favorita. Villanos. A mí me parece que es muchísimo más rico en temáticas y todo un villano. Algunas cosas, no encontré mucha bibliografía sobre lo que eran héroes, pero yo sí había leído algunos artículos ya en otros momentos, especialmente un autor que me gusta mucho, que es Mark Rosewater, que habla sobre diferentes cosas. Pero unas cosas que era, ¿qué hace a un buen villano? Entonces habían cuatro puntos importantes. Primero, los objetivos del villano deben directamente ir en contra de los objetivos del héroe. Claro. Tiene que ser totalmente opositor. El ejemplo que daba era en El Mago de Oz, la chica que se llama Dorothy, uh-huh. Tiene los zapatos con los cuales tiene que regresar a casa. Y la bruja mala, necesita esos zapatos para conseguir más poder. Entonces directamente ambas están en conflicto por este objeto. El segundo punto es, el villano debe tener alguna conexión con el héroe. El gran ejemplo que daban ahí era justamente Star Wars. Luke Skywalker, que le confiesa a Darth Vader, yo soy tu padre. O sea, ¡no! eso le da más riqueza al villano. Tiene que estar conectado de algún modo. Yo soy tu padre. Y, a ver, tercer punto. El villano debe representar lo que el héroe a lo que el héroe se opone. El ejemplo que daban ahí era, digamos, Lex Luthor, que representa a la libertad completa, a hacer lo que te venga en gana sin preocuparte de la moral. Que te valga madre todo, haces lo que te venga en gana, contra Superman, que es totalmente haz lo correcto y punto. Así es. Y finalmente, el villano debe ser más poderoso que el héroe, para que digamos haya más reto. O sea, porque no es heroico que alguien fuerte derrote un débil. Pero sí es heroico que el débil derrote al fuerte, así como Dalton. Muere Lex Luthor, ¿no? Por eso, pero digamos, Lex Luthor tiene su empresa. O sea, casi siempre a cada villano se le da cosas. Como el ejemplo de David y Goliat. Claro. O sea, David era una persona normal, hasta creo que se consideraba pequeña, contra el tremendo monstruote que era Goliat. Entonces, el heroísmo está a veces en eso. O como la Coca-Cola y la Pepsi. La Coca-Cola y la Pepsi. Pero corta, porque no nos han pagado también. No se ha pagado usted. otro tema que viera, tipos de villanos trágicos. Primero, el paladín caído. O sea, cuando alguien que fue hasta un defensor de una causa noble, cae, se corrompe. Es dos caras, en todo caso, de Batman. Sí, es un buen ejemplo. En general, claro. Siempre es el paladín caído, que le llaman. Segundo, a ver, el medio monstruo es digamos, un vampiro, que digamos dice quiere ser bueno, pero su sangre corrompida lo impide. Entonces, uh-huh. Es villano por naturaleza, porque sus genes, su sangre lo exige. De ahí el amante egoísta, digamos el caso de la Bella y la Bestia. Sencillamente la bestia quería a la Bella, pero igual él era una bestia incomprendida. Así es. Estaba tras ese amor, digamos. Por otro lado, a ver, los demonios disfrazados, el mal disfrazado. Digamos, incluso puede ser este amante de que hablamos en el anterior punto, puede ser un villano realmente muy, muy maligno disfrazado, como un súcubo, digamos. Así es. O bueno, un íncubo, que es el la versión masculina. También un monstruo bueno. Puede ser que, digamos, uno se encuentra con Pie Grande, pero Pie Grande es bueno. Pero porque es un monstruo, obviamente lo vas a considerar un villano. Puedes incluso terminar atacando a alguien. Hay una serie, Harry y los Henderson. Así es. Que en realidad no era malo, ¿no? Pero todos lo consideraban como un monstruo. Era un monstruo porque era distinto. Entonces, justamente, veíamos eso, de que el héroe es aquel que representa las costumbres y creencias de un pueblo. Entonces, obviamente un villano por definición va a ser aquello que no es. Y el bonito. Y el feo es el malo. Así es. Normalmente. Como las brujas, no hay una bruja buenísima. Bueno, o sea, normalmente. Yo sí, el Canseco está buenísimo. Ah, ya. Y es brujita. Bien. También el monstruo incomprendido. Por ejemplo, Frankenstein. Claro. Se supone que no era malo, pero era un monstruo y toda la gente lo buscaba. O como el fantasma en la ópera también, ¿no? Que porque tenía su deformidad en la cara. Todo con un fenómeno, pues, que decíamos, los justamente un inadaptado, digamos. Desadaptado. Este es otro programa. También hay un programa llamado Inadaptados. Entonces vamos a procurar así refrasear eso. También el negociador faustiano. El ejemplo principal es de Fausto, que supuestamente cambió su alma por tener muchos poderes, o digamos Dorian Gray, que supuestamente vendió su alma por tener inmortalidad y ser siempre joven. Entonces uno puede convertirse en un villano por un maltrato, por haber hecho un maltrato con un demonio, Ghost Rider, ¿no? Algo Ghost Rider, digamos. También el villano maldito, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Claro. O sea que él no desea ser malo, pero tiene la maldición encima. Es bipolar, pues, ¿no? Y cuando se transforma ya se desconoce. O como los hombres lobo, por ejemplo, también, ¿no? Son personas que son normales, pero cuando hay lo de la luna llena, se convierten en... Ya no responde por sus actos, digamos. Es. Eso también tiene relación con, digamos, el que decíamos de maldecidos. El maldito. Entonces también un rey tonto, digamos que intentó, alguien con poder que solamente por librarse de problemas recurrió a malas acciones. Ahí serían todos los políticos, creo. Los políticos serían entonces ejemplo del rey tonto. Entonces justamente tenemos aquí ejemplos de ese tipo. También para que una historia, al menos más hacia, digamos, las historias épicas, hay también elementos que ayudan a que la lucha con el villano sea mucho más interesante. Ayuda también que el villano sea el que totalmente tenga la ofensiva. A veces se cree que el héroe es el que va a buscar al villano a su castillo y a derrotarlo. Pero ¿qué pasa si el villano te ataca primero? Si el villano es el que te busca, el que va con todo. Te agarra frío, ¿eh? Sí, pues, o sea, justamente eso es un buen elemento de trama. Como también, dice Maradona, te la comes todita. También un hecho es que los villanos rara vez van solos. Siempre tienen asistentes. Secuaces, ¿no? Sus minions. Y no sé de dónde sacan tanta plata para pagar tanta gente. Son villanos. Tal vez les den el sueldo, tal vez. Y por eso, y como es villano, así no les paga. Pues muy malo. Claro. Les deben sus beneficios sociales y todo. Todo su batallón, no sé dónde dejar la gente. Es que estoy seguro que, digamos que tú estás parado ya en la calle y viene un pato y te dice: ven conmigo, vamos a salvar un pueblo de la tiranía. Y otro viene: oye, ven conmigo, vamos a ir a asaltar un pueblo. Más fácil, o sea. Te agarra la flaca que quieras, ya vamos. ¿Ves? O sea, el mal ofrece más fácilmente. El mal siempre vende. El mal vende, sí. Dicen que el crimen no paga, pero no. Si el crimen sí paga, por eso la gente comete el crimen. Porque tiene bastantes ganancias. Sí, paga bien, paga en cash. Qué rico. También, los villanos les encanta tomar prisioneros. Un detalle que a veces no me cuadra es que el villano no es tan malo, no es totalmente malo, porque muchas veces, desde cosas tan simples como los pitufos, el villano captura a uno de los héroes, a uno de los protagonistas, y no lo mata. Lo deja como prisionero hasta que vengan sus compañeros a rescatarlo. Claro, eso sí me parece más o menos ilógico. Imagínate que lo toma prisionero y nadie viene por él. ¿Ves? O sea, no, incluso lo tienes el riesgo de que efectivamente lo rescaten y te fregue el plan, pues. Uh-huh. Yo lo que haría personalmente como villano es igual, lo mato al que he capturado y dejo, no sé, su cuerpo para que piensen que es. O sea, es trampa, pero no necesito tenerlo vivo a la carnada, o sea. Claro. Sí, les falta. Es que el malo. El malo muy malo no existe. No existe el malo perfecto. Ese es el problema, que el malo es malo, pero tiene los creativos no le dan la suficiente inteligencia maldad para que pueda ser malo. No, más que todo inteligencia. Porque, o sea, mira, eso que tú me dices, capturarlo y matarlo, o sea, lo hace una persona inteligente, ¿no? En cambio, el malo simplemente es conformista. En esas determinadas series. ¿Cree que su plan le va a salir claro, muy bien? Como el coyote de Correcaminos, por ejemplo. Eso sí, específicamente el coyote me parece un gran ejemplo de villano interesante. O sea, y a pesar de que el Correcaminos no es un héroe, o sea, sencillamente es el protagonista. Y hasta hay villanos que te dan pena. Por ejemplo, el coyote puede ser muy malo y todo lo que quieras, pero da pena. O sea, es un malo que da pena, ¿no? Pero y al final le dices, pucha, ojalá. Ojalá algún día se lo coma. Pero es bien sonso porque anda comprando de Acme. De Acme y siempre le falla. O sea, y luego de comprar comida. Sí, en vez de comprar comida, compra cosas. Bueno, a menos que también sea crédito y tampoco lo paga. O sea. Está recontra, mejor compra comida de crédito. Comprar pero... también comida de crédito, sí. O sea, creo que a veces detrás de un buen villano hay una idea ridícula. Sí. Sí. Por ejemplo, la conquista del mundo, ¿no? ¿Y quién va a conquistar el mundo? ¿Para qué quieres conquistar el mundo? O sea, es muy no, y también los son los, muchos problemas. También los destructivos sin razón, o sea, quiero destruir el mundo. Oye, tú vives también en el mundo, ¿para qué quieres destruirlo? O sea, te vas a morir solito, ¿no? Claro. ¿Tienes, José, algún villano así que haya sido tu inspiración que así te ponga, de vida? Que te ponga. No sé, pero me siento más identificado con los villanos, creo, ¿no? Porque son personajes más ricos en todo sentido. Son, creo, los que le dan ese sentido a toda trama, ¿no? Es difícil concebir una historia de un héroe sin villanos. Claro. Pero sí existen villanos sin héroes. O sea, bueno, sin digamos un héroe grande. Como por ejemplo pueden tener protagonistas que son, bueno, protagonistas, pero no son realmente los héroes y a veces hasta paran muriendo. Por ejemplo, la película de Viernes 13. Tienes a Jason, es el villano, pero los otros no son héroes, son sencillamente protagonistas. Al final, aunque uno lo derrote, igual no va a estar en la siguiente secuela. Pues. Ya fue ya. O sea, tú no identificas a la saga por el héroe, identificas por el villano. O Scream, Freddy, hay muchos casos. Aunque bueno, creo que en la de Scream sí hay una protagonista que lo había. Bueno, la borré de la lista porque no me parecía referencia muy fácil, muy sencilla. Pero sí, en general, digamos, es más fácil poner una historia con un villano sin héroe que con un héroe sin villanos. O como la película Saw, que ha tenido como 6 partes, se llama Juegos Macabros, que anda matando. Sí, también, ahí tienes un villano. Es un villano, pero sí. él lo hace para que la gente tenga moral, ¿no? Pero su... Es una especie de antihéroe. Sí, su manera de hacerlo pues no es muy buena, que digamos. Muy ¿no? ortodoxa. Sí, o sea, tiene un método bien... Muchas veces detrás del sádicos. Villano, muchas veces detrás del villano se esconde algún motivo, entonces, en el que uno podría llegar a incluso identificarse. Así es, ¿no? Por ejemplo, en la película el compadre quiere que todos aprendan a apreciar la vida, pero lo hace de una manera matando tal de que matando, solamente con una experiencia cercana a la muerte puedes darte cuenta de que es bueno estar vivo, ¿no? Claro, sí. Hay un caso que, digamos, me gustó el cambio de trama que hubo. Había me parece que fue, debe haber sido manga en su tiempo, pero yo ya lo vi como anime acá en Perú, que se llama Las Guerreras Mágicas. Claro, ese es un buen ejemplo. Esa historia me gustó porque, bueno, para los que no lo conocen, la trama, en palabras rápidas, son tres humanas, tres chicas de secundaria que son llamadas a un mundo mágico distante, donde, bueno, el que las llama, no les llega a poder explicar, pero le dice, tienen que rescatar a una princesa, la princesa de este reino. Entonces ellas tienen la idea de que el consejero de la princesa la ha secuestrado y que ellos tienen que ellas tienen que rescatar a la princesa. Entonces, tienes ahí identificadas, ellas son las héroes, la princesa es la damisela en apuros y el consejero es el villano. Así es. Entonces, mientras avanza la historia, finalmente llegan donde el consejero le dice, no voy a dejar que lleguen donde la princesa. Lo matan y en ese momento recién se enteran de que el consejero la amaba a la princesa. Y la princesa se enamoraron los dos. Pero las reglas del mundo, de ese mundo, decía que la princesa tenía que solo vivir para el pueblo. Uh-huh. Entonces no podía enamorarse de nadie. Entonces es por esto que la princesa tenía la potestad de convocar a las tres guerreras mágicas para que la mataran cuando se enamorara, para que al morir hubiera la vacante y pudieran elegir a otra nueva... Así es. A tu nueva princesa. Y el consejero solo intentaba protegerla porque sabía que las guerreras estaban llegando a matarla. Uh-huh. Entonces, al final, al morir el consejero, la reina, la princesa pierde el control, se vuelve el enemigo más poderoso y tienen que matarla finalmente. Entonces, ahí ves un cambio de trama. Las heroínas terminaron siendo los verdugos de alguien que estuvo enamorado. Entonces, sí, pues. es un cambio muy fuerte a veces. Y es más, esa serie que tú dices, cuando llegó a transmitirse aquí en el Perú, se llegó a transmitir un año después de haberse estrenado en Japón. O sea, fue demasiado rápido. Porque generalmente, con Saint Seiya, muchos años hasta que se traduce. Saint Seiya, Dragon Ball. Dragon Ball es del 84, si no me equivoco. Sí, yo lo vi Saint cerca Seiya del también 90 y tantos. Así es, ha pasado como 10, 12 años para que recién lleguen aquí a Perú. Ahora mira, no sé si tú has visto esta película, Watchmen. Es una película gringa donde traen héroes, antihéroes. Antihéroes del pasado. Y donde al final se descubre que el asesino es uno de los héroes, ¿no? Que era el más inteligente del mundo. Y complota para que crean que el otro, que era el que controlaba la materia, destruya toda New York. Y para que todo el mundo se complote contra él y así evitar una catástrofe nuclear. Es que a veces tienes que crear un villano para poder lograr un objetivo. Claro, y al final te enteras que el héroe era el malo, pero este malo mató a mucha gente para evitar que las potencias mundiales entren en una guerra nuclear, ¿no? Que iba a ser peor todavía. Sí, pues es. Y a veces las tramas son bien complicadas. Y esas son las mejores tramas porque no sabes cómo va a ser el final. En cambio hay unas tramas que ya predices más o menos, ¿no? lo van a pelear, lo van a rescatar y lo van a matar. Sí, sí, es muy predecible, si tienes muy muy estereotipados a los héroes y a los villanos, la historia supongo que se vuelve aburrida. Uh-huh. Ahora no sé si tú has visto El Príncipe de Persia, la estrenaron hace poco, donde... Gillen Gillahol. Claro, y Brackmon Mountain. Sí, Brackmon. Y ahí el villano termina siendo el tío del que hace de príncipe de Persia. Y ese tío era le demostraba al pata que lo quería, que lo amaba, que estaba siempre con él. Y a las finales, el tío, que era el bonachón, el buen agente de la película, el hermano del rey, termina siendo el maligno, ¿no? Supongo que el mejor villano es el que se logra esconder hasta el último momento. Claro. Y las mejores historias tú no sabes quienes, y eso obviamente tratan de que sea el que menos sospechas. Por sí. Ejemplo, algo que siempre he escuchado, ¿no? Que dicen que la mejor arma del diablo, de Satanás, es demostrarles a los demás que él no existe. Y esa es su mejor arma, ¿no? Y pasa pues caletamente. O sea, la gente dice no existe, pasa caletamente, pero ahí está, ahí ¿no? Está. O sea, se esconde. Y siempre, o sea, siempre el mejor villano va a ser la persona de la que tú menos vas a pensar. Y generalmente los buenos villanos son las personas que parecen héroes. O sea, los patas simpáticos, bonachones, buena gente, pero que en realidad son villanos. Carismáticos. Claro, y generalmente manipulan a los demás, hace que otros hagan las cosas por él. Y hace que todo el mundo se mate y al final se enfrenta con el protagonista. Así es, ¿no? Y a veces ni se llega a descubrir quién es. Hay, digamos, mira, ejemplos de villanos en el cine. Ponía, digamos, Hannibal Lecter, El Silencio de los Inocentes, un personaje muy, muy, muy inteligente. Creo que ese es también un rasgo muy importante de un villano. Debe normalmente ser muy inteligente, a pesar de que tenga seguidores muchas veces idiotas, pero en general. No, pero en realidad este compadre es insiste todavía, creo que está libre. Norman Bates también, de la película Psicosis, que incluso fue teóricamente es el protagonista de la película. O sea, creo la primera vez que vi un protagonista que era el malo. También Darth Vader, obviamente es un ícono de villano. Uh-huh. La Bruja del Oeste, del Mago de Oz, la protagonista de Miseria, Annie Wilkes, la que secuestra al protagonista, que realmente tampoco es un héroe. O sea, en el fondo la protagonista era ella realmente. También la chica de El Exorcista, claro, que era sencillamente la poseída. Claro. También Odisea del Espacio, la computadora, el HAL 9000, también era el villano de ahí. También los aliens, bueno, el alien por así decirlo en la película, en toda la saga de Aliens. También, a pesar de que no era un personaje direct, o sea, no era un personaje con diálogo ni nada, el tiburón, en la película Tiburón. Obviamente era el gran villano, o incluso un villano casi tácito, como en Bambi, el hombre. Así es. Y un caso muy interesante para mí fue el Terminator, porque en Terminator 1 él era el villano, uh-huh, y en Terminator 2 él era el héroe. Así es. Obviamente ya por cambio de trama, porque lo que programaron, pero poder hacer que la gente en dos diferentes películas, que la misma gente se identifique de formas contrarias. De bueno y malo, ¿no? O sea, o sea, la gente ya aprendió a odiar al Terminator en Terminator 1 y de pronto le dices que es el bueno en Terminator 2. Y en el Terminator 3 también es el bueno, ¿no? Sí, bueno, a partir del 2 ya se vuelve bueno. Claro, en la 3, y es más, así como decías que el tiburón no tenía diálogo, Terminator también en la primera 1 casi no tenía mucho diálogo. Y con decir poco solamente y jaló este gran público, ¿no? Pero en cuanto a eso dicen que más exitosa ha sido la 2. La de Terminator 2 ha sido mucho más exitosa. Ha sido la mejor porque tuvo la mejor la mejor combinación. Uh-huh. La 1 creo que tenía mejor historia, pero la 2 mezcló una buena historia con buenos, como mejores efectos que... Claro, porque la primera fue con bajo presupuesto. Sí, y bueno, la tercera la mató, ¿no? Porque la tercera fue, pasó se mucho, gastaron, ¿no? Se gastaron todo en efectos, contrataron solo diseñadores de efectos especiales y se olvidaron de contratar guionistas, creo. Sí. No hicieron una historia, creo. Sí, casi no hubo mucha relevancia dentro de la 2 y la 3. Ya estuvo con la 4 la han salvado chévere. Un poco más, ¿sabes? Porque ya tiene mejor historia ya. Y efectos. En la trama, por ejemplo, el que supuestamente era el héroe, el pata, no el otro, el que era mitad robot, mitad humano. Ah, Marcus, no sé qué. Ese compadre termina siendo el que también era una máquina y que estaba diseñado para matarlo a John Connor, ¿no? Pero resulta siendo que también termina siendo como un héroe. Justamente en lo que son villanos, creo que la gente que escribe guiones y cómics, todo eso, estoy seguro que su comentario sería que le gusta, la parte más satisfactoria es escribir las partes del villano. Sí, creo que en general debe ser mucho más... Tiene más aspectos creativos. Y tienes que crear mucho más, o sea, el villano es el que a veces mueve las cosas, porque en el fondo podrías decir que el héroe es la inercia, quiere que se mantenga todo cual es, mantener el status quo, como quien dice. Pero el villano es quien intenta cambiar las cosas, ya sea para mal normalmente, como es el villano, o especie de para bien, porque son más las historias donde el villano es el que intenta cambiarlas que cuando la historia ya está mal y de pronto quieren arreglarla. Es más común que el que quiere hacer las cosas distintas sea el villano, y que en el fondo se ha probado hasta, creo, con la historia, que hasta casi todo cambio trae una cosa buena. Entonces es muy posible ver a los villanos incluso como no tan malos. Sí, por ejemplo, en Batman, el Guasón, en Batman 2, en la película, el Guasón quería traer el caos para que la gente reaccionara, porque estaba muy, muy dormida, ¿no? Entonces él quería caos para demostrar a la gente que la gente podía ser mala, ciertamente cambiando una pequeña situación. Y la gente se podía... Claro, no le interesaba la plata al Guasón en la 2. ¿Por qué quemó toda la plata? ¿Le interesó? ¿En la 2? En la 2, pues, cuando... Bueno, sí, la segunda de esta nueva saga. Y ahí él solamente quería crear el caos para demostrar que la gente buena podía ser mala, ¿no? Y ahí creó, pues, al dos caras que era el paladín caído, ¿no? Claro, sí. Él quería demostrar eso, ¿no? De que la persona buena podía convertirse en un asesino, ¿no? Y qué fue lo que hizo con los caras. Por eso, toda persona puede tener un... puede lo cambiar, oscuro. Siempre y cuando tenga nomás el motivo. Sí, el bueno, detonante. Uno puede ser bueno y malo, cada vez depende de cada uno también, ¿no? A veces también de las circunstancias. Claro. Estás sano, eres bueno. Estás con trago, te vuelves malo. Al día siguiente otra vez te vuelves bueno. Sí. No, bueno con resaca. Bueno con resaca. Bueno y con resaca. No ha sido un buen trago. No ha sido un buen trago entonces. Entonces también habrían entonces tragos héroes y tragos villanos. Así es, los que te dejan resaca y los que no. Los que te dejan resaca son los villanos, es así. Yo pondría de hígado. Yo pondría la piedra como el villano de la escena etílica. Es como Satanás, porque está accesible hasta en la vuelta de la esquina. Sí. Es como la marihuana. No, la sin que lo quieras se aparece y te la venden, ¿no? No, sí, pero la piedra sí, donde sea. Y es más, a veces es la cereza en la chupa, creo, porque con eso se muere ya. No, y aparte que cuando estás en juerga y todo y quieres bromear, siempre tiene que salir el comentario de la piedra, ¿no? Sí, la piedra es el villano más mentado de la escena etílica. Sí, bueno, por lo menos en lo que es Arequipa, sí. Acá quien no conoce la piedra. Acá sí, porque en Tacna hay otro trago que es parecido. Aclaración, aquí la piedra es un ron pisco. ¿Es pisco? ¿Es ron? Pisco. Hay muchos que creo que creen que debe ser rojo como yo. La gente no sabe lo que toma. Hay una etiqueta azul que dice pisco de la piedra. Etiqueta azul, ¿cómo decía? Parecido al ron o algo así. De todas formas, la piedra entonces en concepto general es casi siempre un ron, pero muy barato. Y de calidad destructiva de hígado, o sea, increíble. Entonces, creo que toda la gente bromea siempre con, no hay plata, una piedra. Saca tu línea de que es tan barato que te cuesta $1 la botella de piedra. Está chingo. Y más que todo es orientada al rubro de los adolescentes, ¿no? Porque estos compadres tú inconscientes. Les das, y aparte que tú les das y al día siguiente normal, porque ciudad está sano. Cambio, gente ya de base 25, 26, nos podemos quedar hasta ciegos. Dale una piedra y ya. Ya, terrible. Fuiste, sí. O sea, te cae como piedra, así como que te tira una piedra, sí, así chaca. Del hígado. De ahí viene su nombre. Bueno, supone que viene de la hacienda de la piedra. Y según mi papá, que creo que la conoció, es una buena hacienda. Entonces, o han dedicado una buena hacienda a hacer un mal alcohol, o han tomado el nombre nomás. Bueno, de repente tomó el nombre, ¿no? Se supone que la hacienda de la piedra se supone que es una hacienda de gente de plata, una buena familia y todo eso. Pero siempre debe ser ya por culpa de los nietos, porque algo que sí es cierto. Tal vez los nietos eran esos actores. Los abuelos se sacan la mugre en toda familia. Los abuelos se sacan la mugre por tener algo. A sus hijos les heredan esto y los hijos, viendo el esfuerzo de los padres, también mantienen esa cosa. Pero ya luego cuando llegan los nietos, hijitos de papá, que dame para esto, dame para el otro. Despilfarran todo lo que les costó mucho. Y ya les llega, pues, y ya les llega altamente. Sí. Y cuando heredan la empresa, o no tienen plata para poderla mantener, o simplemente no tienen gerencia y la terminan regalando, vendiendo, ¿no? En general la riqueza familiar yo creo que es un ciclo. Va subiendo y luego baja. Entonces el detalle fue que por mucho tiempo se mantuvieron familias con dinero y con apellidos así, pero en este tiempo ha habido ese cambio porque muchas familias de orígenes muy humildes y de apellidos obviamente también así humildes, digamos, tienen ahora mucho más riqueza, mucho más recursos, y la gente de apellidazos ahora está en bancarrota. Entonces ahora ya no es que un Quispe tiene plata, no tiene plata, y que un Smith, digamos, viviendo acá, sí tiene plata. Entonces, claro. No, ahora tienes todo en todo. Por eso creo que ese crisol se está confundiendo cada vez más. Sí, pues se está como que se está volteando la tortilla, ¿no? Sí, o sea, la sigues volteando tantas veces que ya la gente no está muy segura qué pensar. Es que ese es también el problema de los ganadores, ¿no? Que siempre ganas y te duermes, ¿no? Porque vives de tus logros. Y llega un momento en que el perdedor se esfuerza, llega a tu nivel y hasta te llega a superar. ¿Por qué? Porque tú te dormiste, ¿no? Y es lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, toda la gente de clase media para alta, vivíamos, como quien dice, siempre, no ganando, pero sobreviviendo. Y la gente de clase C, que es la clase baja, C y D, creo que hasta Z, ¿ya? Todo el abecedario, siempre se mantenía dormida. Y hubo un momento de quiebre donde esta gente ha dicho, momentito, los emprendedores, puedo hacer mejores cosas. Y estas personas han ido esforzándose, por así decir, para llegar a un nivel. Como nosotros ya tenemos nuestro nivel asegurado, estamos acostumbrados a un ritmo de vida, simplemente nos hemos dormido, no hemos necesitado nosotros esforzarnos porque lo tenemos todo. Cambia esa gente que no ha tenido nada, se han esforzado y hasta nos están superando. Incluso el ejemplo que tenemos nuestro expresidente, que otra vez está postulando, Toledo. Se supone que él hasta lustró zapatos. Sí, fue. Él tiene orígenes muy humildes y por diferentes motivos, entre ellos una beca a Estados Unidos y todo eso, logró llegar incluso años después a la presidencia. Entonces tienes ahí un gran ejemplo de éxito. Bueno, y sobre este tema de héroes y villanos, bueno, más específicamente de héroes, tenemos justo una canción del, bueno, no es una, es primera vez que no es una canción del programa, porque es un cover de una banda uruguaya, que es el Cuarteto de Nos, pero era tan precisa la letra, tan precisa la canción, que ya no hubiera podido pensar en una canción más precisa para componer. Esta se llama Doble Identidad, para ver de sacarla también aquí con José, que está representante musical también, o si alguno de ustedes puede apoyar, entonces. Ya, pues, chévere. Y esto se llama Doble Identidad, y repito, es del Cuarteto de Nos, para sacarla con la gente de Desadaptados y José de PS Revolver. Thank you. la identidad, velo por la humanidad, persiguiendo delincuentes. Y para disimular, es que vengo a trabajar entre archivos y expedientes. No entenderías, nadie está preparado para afrontar la verdadera naturaleza del mundo. Reviso mi placar y me voy a ocultar en mi búnker transparente. Metido en un disfraz, me vuelvo a integrar, uno más entre la gente. Vivo en silencio, no tengo vida propia. La soledad de los héroes como yo es inevitable. Soy el que sube y vuela sobre la ciudad. Solo te preocupes, yo velo por tu integridad. Capa y espada y un mundo para salvar. Esta es mi vida y no preciso más, y no preciso más. Me quieren retirar, me tratan de explicar que no soy imprescindible. Ya se arrepentirán, me vendrán a buscar y no estaré disponible. No, ya no me insistan, yo no estaré esperando. Ni voy a estar sobre el contestador y el que abre la puerta. Soy el que sube y vuela sobre la ciudad. No te preocupes, yo velo por tu integridad. Trapos y escobas y un piso para baldear. Esta es mi vida y no preciso más, y no preciso más. Soy el que sube y vuela sobre la ciudad. No te preocupes, yo velo por tu integridad. Soy el que sube y vuela sobre la ciudad. No se preocupen, si no se van voy a saltar. ¿Ahora sí lo grabas?